siendo a mucho cuando te vi llegar. Sentí no sé qué cosa, me hiciste suspirar. Después que te traté, tuve gran ilusión. Te di mi alma entera, te di mi corazón. Me dieras un cachito de cuerpo, de tu boca o tu corazoncito. Hermoso aquel momento que nunca olvidaré. Nos vimos cara a cara y ahí yo te besé. Cuando llegaste a mí, con nadie había sentido lo que hoy siento por ti. Yo sé que es imposible de tu amor alcanzar, pero toda la vida yo te debo recordar. Te conocí guamuchil cuando llegaste a mí. Con nadie había sentido lo que hoy siento por ti.